El debate sobre el futuro político electoral de Venezuela se resume muy bien en las últimas declaraciones del nuevo secretario político de la Mesa de la Unidad Democrática, el profesor Ángel Álvarez, quien ha dividido como en dos bloques lo que era la Mesa de la Unidad Democrática antes de 2012 y lo que es después de 2012. Ha dicho, palabras más, palabras menos, Ángel Álvarez, que la Mesa de la Unidad Democrática antes se organizaba en torno a ganar elecciones y en esta nueva estructura tiene que organizarse en torno a garantizar que se hagan elecciones. Creo que ese cambio en la forma que se concibe la alianza de la oposición pues describe muy bien el tipo de escenario en donde nos estamos moviendo en este 2017. Ahora bien, no tiene mucho sentido para la oposición garantizar que existan elecciones o que se convoquen elecciones si no hay partidos políticos de oposición como tal que puedan participar en esos comicios. En teoría, este fin de semana debería estar comenzando el proceso de renovación que fue pospuesto hace dos semanas. Y habría que ver en realidad la postura unitaria que está reclamando desde la semana pasada algunos voceros políticos.